La noticia de que el estimado mariscal Kim Jong-un inspeccionó el batallón de operación especial subordinado a la unidad 525 del Ejército Popular de Corea fue difundida por la TASS, el periódico Moskovsky Komsomolets y los sitios web del Instituto del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo y la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo en Rostov, todos de Rusia. La agencia noticiera Xinhua, Taikung Bao, Wenhui Bao, la televisión satelital Fenhong de Hong Kong y la red Huanchu de China, la Kyodo de Japón, la UPI de Estados Unidos y los rotativos argentinos Clarín y La Nación. Por otra parte, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pectosan publicó en su página web la noticia de la visita de trabajo del mariscal Kim Jong-un a la fábrica de jabón Ryongak-san recién construida. Los medios de difusión masiva insertaron fotos del mariscal.